hacer cuando todo está perdido? ¿Qué vas a hacer cuando todo está perdido? ¿Qué vas a hacer? Dime qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer cuando todo está perdido? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando el juego está mañado? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Todo está perdido. ¿Qué vas a hacer cuando todo está perdido? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dime. Dime. ¿Qué vas a hacer?